كنيلة جلال يكون كارثة بالبرسال أنا أدب يا من الناس أدب المبايا ساتب التقايا سجسد ما بجب دايا براكة بربربريا الشعود قبل هيا ساتب تغفو هريكي رمجي لباسيا Caro quiere tener cara sabe saberla Sabe que la sabe su nombre su kio manu mi sare Cae la lagma me de sara rehandare Sache sahe ma ki a rahi a garte re Garta ke de sab ki ichke ji se de subhabe Sansi fatsare de de ramman basai Nam jine ke man basiya Maji sabad ganere Kehna niksa chi sahi kiye nahi garte re Sachi jam mera Oh.

ir marvel ir magiu te maletine janam joi haria et iste vada rogla para pano visara veda vena utam se sude na fide gio betaia Sachita jagat ke lage tine janam juhariya Jaya nirman marata nirman jaya nirman sanurte karne kamani karke samache nahe mansa sachi samani janam ratan jine kate male samanjare kahe nanak jiman nirman sarah gurnale jaga sikh guru site sanuk hove Kove ta sanuksi koe si janu rekturnane Gurke chara hildi aye antaram samane Abchat sada rahe parne gurmi na varna jane koe Kehe nana suhu sata haso sik sanuk hoe Sadur muka na pave pave muke na korte koi puche mi begi aje Ene juni barama bebe sadur muka na me Fir muka na hamnak chani sadudo samad sunai Kehe na nak vichar de ko mi sadur muka na me Avasi ke sadudo ke pari yoga musa che Bani, Bani taka fogudo kere bani si bani Jika nadar karak komi hirde din sanani Bebe prit sanana hukar rajat ko sanana bani Kehe nanak sanadamu ek sachi bani Sadhuro bina harkaji bani Bani takaji sadhuro bajar khokur kaji bani Kaste kaji sada kaji kaji nake abahani Har har mit kare razda kakya kaj ko na jani Chiji kar hirna ya maya buna mera bani Kehi nanak sadhuro bajar khokur kaji bani Gurka Samadrata Khehire Jijarao Samadrata Jimana Deho Ho Samao Samad Sete Namilya Sachena Yamao Ape Khere Rata Ape Jizdo Deya Puje Kahe Nana Shamad Rata Khehire Jijarao Sisakata pumke aye kirtana pe hukam varta hukam varta ya peka gurmuk bisa bijaye Toke vada kove mupitsa ve basa Gurmuk chisto akare soko eleksio nivnaye Sastar pupa vichir tata sarna jari Tata sarna jari guru bhajir tata sarna jari Dide gude sansar barak sulte sultya rinfani Gurgir pata se jani jine karma vasya dole Ati bani Thank you. Hey. Shut up!